y clic. Con uno finalizo la primera parte, luego para subirlo a internet archive el empalme de Radio Rock y abro la segunda que va al mismo lugar. Además que usted tiene después la facilidad de dividir entre los temas más serios y los más entretenidos para el público, como decía Landricina, para grande, chico y para maestro y chico, decía Landricina, para todo, ¿viste? Para pelado, para gordo, para rubio, para negro. Che, hicimos una entrevista muy interesante, va, muy interesante para mí, andás a ver, capaz le escucha a usted, no les gusta. Sobre los viajes, viajar es vivir, decía el amigo de Sarís. Creo que tenía razón el tipo. Y fuimos ahí a la Plaza Williman de Macondo a entrevistar a los amigos de Casa Tribu. Es un mionca. Nosotros avisamos acá el día que llegó que tenía un ruido en una llanta trasera. Y entonces fuimos a averiguar si los tipos ya sabían que tenía ese ruido y qué andan haciendo por acá. Y le preguntamos. A ver, voy a darle clic acá. Creo que es esta, la primera parte. Voy a grabar. Está grabando. ¿Cómo es que se llama? ¿Usted es el dueño del camión? Sí. El camión de ruedas gigante. El camión de ruedas gigante. Justo estamos hablando de las ruedas. ¿Cómo se llama? Yo soy Mariano. Nosotros somos una familia viajera. Ya es la tercera vez que estamos en Guichón, en un lugar que nos encanta. El camión se llama Inti. Le pusimos ese nombre. Es un camión Dodge del el año 70. Era un camión militar. Por lo que hemos estado hablando con un camionero viejo acá dentro de Uruguay, lo que nos explicó que en su momento ha sido una ambulancia militar por la altura del chasis, porque los vehículos de combate tienen el chasis mucho más abajo que este, y este tiene el chasis alto, que era como venía la ambulancia en ese momento. ¿Quién lo tiró? Nosotros alguna parte de la historia la conocemos, porque conocemos los amigos suyos, Gabriel y Gladys. Martín sí, y Gladys. Lo entrevistamos en la radio también. Sí, mándele un saludo que cada tanto nos escucha. Sí, cómo no, Martín y Gladys siempre. Ahora estuvimos hablando hace poquito con ellos, están en Rosario. Y sí, siempre están presentes con nosotros. Son ellos eran los dueños del camión. Eran los dueños del camión, sí, y la combi que andan ellos era nuestra. Y gracias a la buena voluntad de ellos y a lo que sintieron en ese momento, hicimos el cambio este. Sí, nos contaron la historia, súper interesante. Sí. Porque ¿cuántos integrantes son de la familia? Nosotros somos cuatro. Ahí va. Cuatro, en realidad somos seis porque tenemos una perra y, sí, la vi y recién. Un gato. Sí, y el gatito de la ciudad de Artigas. Mira. La perra de Argentina y bueno, después somos dos argentinos y dos uruguayos. Yo soy argentino, Virginia, mi esposa, es uruguaya. Samuel es nacido en Uruguay, en Montevideo, y More, la más chica, es nacida en la ciudad de La Plata, allá en Argentina. Qué historia interesante. La verdad que nosotros estamos siempre conectados con los viajeros, conocemos varios, y a veces nos mandan mensajes de distintos lugares de la República mientras van viajando en todo tipo de vehículo, pero este camión sí. Es una cosa extraordinaria. No, este, hola. Este es único porque es casero, todo lo que es la carrocería hecha casera. La hizo un ingeniero mecánico en la ciudad de Necochea, allá en Buenos Aires, en el patio de la casa lo hizo, ¿no? Y todo en base a los planos del camión MAN de este modelo. Pero me imagino que es mucho más cómodo para ustedes porque tiene el espacio, pero a la vez es complicado por el tema mecánico, que era lo que me estaba contando. Y el tema mecánico, sí, al ser un vehículo viejo, como decía, es modelo 70, por ahí hay cosas que no se consiguen. En los rodados, bueno, me es tan contando. Fácil, sí. Las ruedas. Las ruedas, el caso nuestro de las ruedas, que son 1100 rodado 20, no se consiguen. No hay acá ni en Uruguay, en Argentina son muy caras. Y después lo que las llantas, al tener 6 agujeros, que ya hace años que no se usan, también se nos complica conseguir. Ahora estamos en busca de una, que nos falta, que la tenemos deformada y por ahí se mueve un poco. Pero bueno, no perdemos la esperanza de que ya la vamos a conseguir. Ojalá que sí, y que el empalme, que es la radio nuestra, ayude a encontrar quizás alguno que tenga el dato. Rodado 20. Rodado 20, 6 agujeros, sí. ¿Qué lo tiró? Porque una de las ruedas está haciendo ruido. Así, cuando ustedes entraron antes de ayer, sentí así que sonaba una de las ruedas de atrás. Sí, sí, sí, está deformada. Habrá recibido algún golpe o algo en su momento. Y parece como que viene, se floja la rueda, pero no, es la deformación que tiene. Claro, qué interesante. Ahora para los que van a escuchar esta entrevista, les digo que está desde la puerta del camión observándonos la perrita. Ella es Luna, sí, hace desde los 3 meses que está viajando con nosotros. y ahí está ella, si no tiene permiso no baja. Qué impresionante. Ahora le voy a sacar una foto, voy a hacer una pausa acá y después retomo la entrevista. No tengo más preguntas por usted. Le voy a sacar una foto de la perrita. Qué bárbaro. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. El viento del camino mi rostro besará, la noche y la luna mis amigos serán. El sol de la mañana mis fuerzas me dará para vivir y resistir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Yo jamás puedo morir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. ¿Viste este disco, che, Darwin? Y a vos, Alice, también te lo recomiendo. Yo lo tengo en CD. Está la versión vinilo y la primera que fue en casete o fue en vinilo. La primera fue en vinilo porque es de los 60. El disco de los gatos, che, ¿cómo se llamaba? Tendría que haber traído el disco y haber leído la info de ahí. Pero bueno, es el primer disco de los gatos, el que tiene la balsa, creo que es así. Este se llamaba, este tema, ¿cómo se llama? Es algo vinculado con los viajes. Bueno, hoy se me está perdiendo toda la info. Y el software que nos ayuda a emitir, que es muy bueno, con muy buena calidad de sonido y bastante amigable con los operadores viejos, me recorta un pedazo de los títulos. Entonces me vuelve loco, porque para ver el título completo tengo que cambiar toda la configuración de la vista del software, que se llama Mix. Bueno, ¿para qué le digo todo esto? Porque hay gente nueva que está entrando que tiene interés también en algún día abrir su propia radio para contar historias de viajes, que son las que estamos contando nosotros ahora con la gente de Casa Tribu. Acabamos con la segunda parte. Me olvidé su nombre. Mariano. Mariano. Así que usted es argentino, me dijo, ¿de qué ciudad? De la ciudad de Berisso, al lado de Berisso. La ciudad de La Plata, sí. De cerca de La Plata, provincia, sí, de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Ahí va. ¿Cuánto hace que ustedes andan, digamos, en gira en Uruguay? Dentro de Uruguay entramos el 15 de enero del 2024. Ya va, ajá, a ser un año y medio. Y ahora el 9 cumplimos un año viajando con el camión. Antes viajábamos en la combi. ¿Qué me puede decir de las experiencias en Uruguay, buenas y malas? Malas, muy pocas, porque algún problema mecánico más que nada, pero todo tiene siempre algo positivo, porque después lo que es recibirnos en todos lados, nos reciben re bien, nos sentimos muy cómodos dentro de Uruguay. Como le contaba, nuestro lugar favorito en todo el Uruguay es acá en Guichón. ¿Por qué le gusta acá? No sabemos, hay mucha gente que viene y nos dice, ¿y qué le vieron a Guichón? Pero a nosotros nos encanta. La gente es muy amable, siempre se acerca alguien a charlar, a compartir algo. Nos sentimos muy cómodos dentro de Guichón. Siempre decimos que tenemos la posibilidad de el día que se pare el viaje o se suspenda por algo, tratar de radicarnos acá o en la barra en Puymallén, allá en el Chuy. pero ajá, es otro lugar fantástico, otro lugar distinto a este. Claro. ¿Y ustedes venden artesanías acá? ¿Qué producen ustedes? ¿Qué fabrican ustedes? Sí, artesanías, incienso, piedra, ahora incorporamos mucha piedra. Vamos a invitar a la gente que escuche el Empalme, si hay emisión esta noche, pueden venir. ¿Mañana ustedes están hasta cuándo? Mañana vamos a estar en Piñera. Ah, mañana van a Piñera. ¿Qué para hay el Piñera? Evento. Está la fiesta del zapallo y el cordero. Ah, no sabíamos, nos está dando información de primera mano. Ah, sí, y tenemos muchos amigos ahí. Sí, vamos para allá a trabajar allá a Piñera en el evento ese. Después volvemos para acá. Vamos a estar unos días porque, como ya le digo, hicimos muchos amigos y estamos esperando para coordinar algo con cada uno. Tenemos que llevar a Inti a ver que está jodiendo la marcha atrás. Y ya estuvimos hablando con Pablo, que es nuestro mecánico de cabecera. Pablo Porley. Pablo Porley. Ahí va. Pablo Porley es nuestro mecánico de cabecera. Nos dio una mano muy grande la vez anterior que estuvimos. Y bueno, ahora vamos a ver si lo puede bichar y... Claro, para ir con más seguridad hasta el evento de mañana en Piñera. Mire qué interesante. Sí. Ahí tenemos bastantes amigos también. Sí. Les va a ir muy bien. Ojalá que vayan a buscar la artesanía. Y ojalá sí, que se tenemos que vender, porque es la forma que tenemos nosotros de sustentarnos, ¿no? El medio de sustento es el puestito de artesanía. Y así vamos viviendo. Tenemos cantidad de amigos ahí en Piñera. Elvira, que es oyente de la radio. Borges, que la familia Borges, que son oyentes de la radio. Con el tocayo. Nosotros somos el cantinero de la cabecera sur del Quehuay. Está ahí también. Urbide. Hay una cantidad enorme. Salsa Mendi. Van a ver que van a andar bien. Y después están ahí en ese evento, después retornan para después acá. Después volvemos para acá, para Guichón, vamos a estar acá en la plaza, por lo general abrimos el puesto, después vamos al parque, que cuando tenemos que lavar ropa o alguna cosa, nos vamos hasta el parque. Pero nos había dicho Gladys que este camión también tiene baño, ¿puede ser? Tiene baño, sí, tiene baño con ducha, tiene todas las comodidades que entran dentro del camión, ¿no? Claro. Una cama matrimonial. Las camas cucheta para los chicos, cocina, mesada, que esas las compramos acá en Guichón en su momento cuando hicimos la reforma. Es grande, es cómodo, para nosotros cuatro estamos más que cómodos. ¿Y la gente que les gusta ver los viajes de ustedes, dónde los puede seguir? Nosotros tenemos un Instagram, que es donde más compartimos, que es casa.tribu. Casa.tribu. Sí, somos Casa Tribu. Y así viajamos y siempre hacemos alguna historia, compartimos dónde estamos, si estamos con alguien en especial, hacemos alguna publicación ahí. Fabuloso. ¿El Quehuay ya conoce? Sí. El Quehuay todavía no hemos ido. No nos faltaron oportunidades de ir. La vez anterior, la anteúltima vez cuando vinimos, que estuvimos 20 y pico de días, nos invitaron también amigos de acá de Guichón, pero no hemos podido ir todavía. Fuimos a Los Palmares, sí. Pero no al Quehuay. Buenísimo. Es una pendiente que tenemos ahí. Genial. Bueno, nosotros nos alegramos mucho que nos visiten. Es muy curioso todo lo que están haciendo. Ojalá que Dios los proteja y anden bien en todas las cosas. Puedan solucionar los temas mecánicos. Y sí, eso es lo que más nos preocupa porque después la vida nuestra es sencilla y es bastante económica. Pero bueno, cuando pasa algo así con el camión, hacer un vehículo tan grande siempre suele ser medio caro o algo complicado de resolver. Bueno, ahora le pasamos el link de la radio para que nos escuchen la próxima vez. Bueno, que capaz puede ser esta noche la emisión. Sí, sí, cómo no, la vamos a escuchar. Y después nos mandan un informe de Piñera a ver cómo le está yendo. Bueno, escribimos cuando estemos allá, mandamos mensaje y vamos como ve la fiesta, todos somos los reporteros de allá. Buenísimo. Muchas gracias. Sí, ahí en Piñera. Empalme FM. Va por vos, Saris. Buen día, sol. Ha roto mi ventana. Menos la mañana viene bien. Espero que hoy. Cambies tu rutina. Busques al que ayer perdió para encender su voz. Todos amamos la vida, pero nadie tiene el valor. Ahí entramos con la música rock del Río de la Plata de esta década, que siempre nosotros miramos los que están ahí arriba escuchando y sabemos que le va a gustar, che. El Lilo está en España. Queda pendiente el relato del Lilo sobre el apagón. Dice que fue de un momento para otro. Él estaba cocinando y tuvo que hacerse después, no sé cómo fue que me dijo, porque se le apagó la cocina. Che, el apagón en Europa. Y esto tiene que ver con el tema que arrancamos a hablar hoy. ¿No es así, Francisco? ¿A dónde va a llegar el mundo si sigue en este rumbo? Y va a llegar al apagón total. No hay mucho que dice, no, ya están los radicales, como me dijo esa señora que salió de adentro de la conferencia el otro día. Me voy porque empezaron a hablar los radicales. ¿Cuáles son los radicales? Le digo yo. Y me explicó ella. Después yo le expliqué también, pero no sé si la convencí. Los que viajan saben de estas cosas porque van viendo lo mismo en distintos lugares. Lo que es distinto de los macondero que estamos acá siempre, y lo único que conocemos es el que guay. Que dice que está inalterable. Todavía siguen reproduciendo los boñatos, eso, ¿no? Es increíble. Ayuda al turismo, porque si vos le decís a un tipo que está en la otra del punta del país que el Kuwait está inalterable, se vienen enseguida. Después encontrarán la misma cianobacteria, la misma mierda que en otros lugares, pero vos ya lo tenés acá. Va por vos. ¿Se lo dedicamos a alguien a este comentario? Che, el amigo de Darmin, Rosarino, no me dijo si era de Rosario, Argentina, o de Rosario, Uruguay, o de Rosario, España. Che, el Darmin está haciendo un pescado. La señora Elvira ahí está muy atenta porque están hablando del pueblo. Está el amigo Rubén atrás de la cordillera de Aedo, che, impactante. La señora Sandra en Rosario, casualmente, pero Argentina. Está el tocayo en Colonia, che, Darwin. Está el amigo Daniel P. en el barrio Cineu. La señora Silvia y el pelao están ahí en Macondo. El Nino está en Paysandú, es oyente nuevo. ¿Qué te parece el programa, che, Nino? Vos que venís siempre a Macondo por la 90. Acá estamos nosotros escuchando Rock del Río de la Plata. Me dijiste que ya no me querías. Te hubiera bien guardado tantas palabras dichas. En vez de estar callada, haciéndote la nada, hablando de vestidos mientras te confesaba. Y yo sin vos no era más que un barco vacío con un montón de lauchas corriendo sin sentido. Recuerdo situaciones, lugares y reuniones. Me veo como en fotos, haciendo papelones, tomándote las manos, piropos susurrándote, mientras vos mantenías tu cara de pescado. Yo sin vos no era más que un barco vacío con un montón de lauchas corriendo sin sentido. Aunque al menos fui feliz algún instante de mi vida. Que me enojaba con todos mis amigos porque ellos me decían que vos te aprovechabas. Y ahora que me acuerdo tus tantas relaciones, algunos te miraban con ojos que brillaban. Yo sin vos no era más que un barco vacío con un montón de lauchas sentido, aunque al menos me entregué. Hay un instante de mi vida, de mi vida, de mi vida, sí, mi vida. Para los que se van conectando a esta hora de la noche, o sea, como nosotros, siempre tarde, 22:38 de este 4 de mayo de 2025, les digo. En la primera parte habilitamos las voces de la gente de Paysandú Soberano, que es una organización de Paysandú, precisamente ambientalista, y UPM 2NO. Ese nombre también lo inventaron ellos y son las organizaciones que nosotros estamos conociendo de Paysandú. Sabemos que hay otras. Algunas tuvimos directo contacto y las entrevistamos. En la primera parte hablamos de cosas que están pasando en la región y que no sé si fueron tratadas en la conferencia y esa. Creo que no, ¿no? Yo metí un grabador y lo dejé grabando porque sabía que iba a ser formato sábana. Y yo los formatos sábana hace como 20 años que no los aguanto más. Che, la música es del Río de la Plata, rock del Río de la Plata. Escuchamos a Zabaleta, me gustó mucho y lo vamos reproduciendo seguido al amigo Zabaleta, que es el compositor de Suéter, aquel grupo de los 80, che, Pollo, a vos que te gusta rock argentino de los 80. Me gustó una entrevista que le hicieron en una radio argentina, muy auténtica, me gustó mucho, es un viejo también como nosotros, habló muy bien de las madres de Plaza de Mayo, habló de la música, de la empresa discográfica, yo qué sé, y es una música que nosotros siempre escuchamos, ¿no? No le damos tanta bola en el empalme, pero cada tanto va. Él anda diciendo, él anda diciendo que vos eras su alegría. Él anda sintiendo, él anda gimiendo su amor a plena luz del día. Se gana la vida y cuenta los días sin fe. Siente que está solo, él anda diciendo que vos era su alegría. Lo más extraño es que él ni siquiera te conoció. El álbum de Suéter de este tema que estamos reproduciendo se llama 20 caras bonitas. Te digo porque me pregunta acá el amigo Ariel, que no lo tengo agendado. Ariel está escuchando también por primera vez hoy también la emisión del Empalme Radio Rock, que acordate queda subida en Internet Archive, el Empalme Radio Rock. Y agrega, Ariel, tenés que pasar más música argentina. Bueno. Creo que está escuchando el Gurú también. Acá tenés otra versión del tema que pasamos un rato. Mirá vos, che gurú. Va por vos. Va por vos. Empalme FM. Buena música desde Los Palmares. Que ayer perdió. otra de las tareas que tenemos pendiente de cumplir con mayor efectividad es tomar las sugerencias de los oyentes. Claro, nosotros hacemos esto desde que arrancamos en 2020 y algunas temáticas pegan más unas que otras, como suele suceder. Algunas ideotas que se te ocurren son buenas y otras no tanto. Y yo qué sé, la gente está predispuesta a según vaya su vida para un lado o para el otro. La temática ambientalista es una cosa que tenemos incorporada desde que tenemos 17 años. Debe haber sido por méritos de otros. Por eso nosotros reproducimos el modelo. No sé si está bien lo que yo estoy haciendo, pero nos convencieron pa' buena, como se hacía en los años 80, en grupos, en colectivos. Por eso es muy valiosa la tarea que hacen estas organizaciones hoy día. Con otras herramientas, quizás con otras capacidades, pero igualmente valiosa la tarea. Che, ¿cuánta gente de Rosario hay hoy escuchando? Y yo qué sé, hay como cuatro como mínimo. Saludos desde Rosario, Argentina. Pizza casera por acá. Excelente programa. Bienvenido a los nuevos oyentes. ¡Bah! ¡Qué bien eso, che! Una oyente les da, que una oyente ya de varios años, le da la bienvenida a los nuevos, che. ¿Y qué podemos hacer nosotros para ser recíproco? Elegir un artista de Rosario para escuchar. Empalme FM. Vaya una vida que estoy llevando por no encontrar lo que estoy buscando. Lo dicen todos los pecadores. Si no hay espinas, tampoco hay flores. Lleva tu foto en el bolsillo. Qué guay, inalterable las pindongas, dice este mensaje. Señora,

que eran ciertamente impactantes. La poesía generalmente también refleja, bueno, creo que refleja la vida del autor. No sé qué me dicen ustedes que saben más que yo de este, de este estilo de literatura. Aunque sea metafórico, siempre saca lo mejor o quizás lo peor de uno, ¿no? En este caso, Raúl contaba anécdotas de urbanas de la ciudad. Muy interesante. Nos acompañó todo el 2020 y después desapareció. Y recién en 2024 apareciste vos, ¿no, Saris? Con tus semblanzas. Copyright Lagarto del Vertedero. Siempre hay que citar el de las ideas. El que creó las ideas. Claro, yo estoy hablando de poesía y vos estás mandando estas imágenes de una parrilla, pero en formato spiedo, que realmente dan un poco de hambre, ¿no, che? Que es lechón asado, cordero deshuesado y carne vacuna de la mejor calidad. Claro, es todo de la parrilla, que sigo sin acordarme el nombre, que funciona los sábados, los fines de semana. Me dijiste que podía pasar el número, ¿no? Si vos vivís en Montevideo, tenemos oyentes en Montevideo y quieren encargar para el próximo fin de semana. Claro, justo ahora ya salimos de uno. Para encargar, puede ser pollo también, ¿no? Puede ser pollo, o ahora que estás poniendo otro tipo de carne, quizás te puedan encargar otro tipo de carne. Digo yo, no sé, ¿viste? Yo estoy buscando acá el número tuyo. ¿Cómo es que se habilita, che? Estoy cada vez más burro con el WhatsApp. Acá está. Es 092-606-585. Y lo de la Pedreira, queda lejos, ¿no? Para mandarle un pollo para allá. 092-606-585, che. Pero ahora que estoy viendo, la imagen que mandaste es un espiedo, pero para probar, el Víctor le ha encajado carne vacuna de res, de cordero y lo otro que era molleja, ¿no? Se ve espectacular. Claro, se hace igual porque gira y gira y gira y se hace. En el micro de las dos. Y ese señor del auto no aparece por corrientes porque dice que... Ahora faltan 5 minutos para las 23. Yo leo algunos de los mensajes que llegan. León Gieco popularizó la canción El Embudo, del gran poeta neuquino Marcelo Berbel, compositor, músico y folclorista de la Patagonia, 19-4 de 1925, 9-4 de 2003. Mirá vos, ha hecho buenos aportes esta semana la señora Graciela. Claro, ella conduce un programa de radio, nosotros lo escuchamos varias veces y están mucho más organizados que nosotros, es un colectivo, es un equipo, por lo tanto el producto... Si es colectivo, créanme, siempre logra cosas que es muy difícil a nivel individual. Claro, nosotros tenemos el aporte de nuestros oyentes, pero online, ¿no? O sea, nos intercambiamos todo mediante el teléfono. Ellos trabajan en el mismo lugar. Y eso también te da una solidez en la propuesta al aire que es interesante. De hecho, estamos copiando nosotros también. Además de creando, estamos a veces copiando. Así que este, el embudo lo conozco, pero no lo tengo acá. Del gran poeta neuquino, que es la primera vez que lo escucho nombrar, Marcelo Berbel. Che, Saris, lo podés buscar. Es un compositor, músico y folclorista de la Patagonia. ¿Qué talco? Nació en el 25 y murió en el 2003. Mirá vos. Siempre a nivel musical hay cosas interesantes, ¿no, che? Para aprender. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están ahí todavía? Ayer no más. Es una canción que habitualmente utilizamos para traer videos de cosas antiguas en las páginas donde hay videos. Vamos a escucharla. El autor es Lito Nevia, el de los gatos. Mirá qué linda está. Hacer nomás una mujer yo lo sabía amar ya. Hoy me mandó una oyente de Le Palma, de Le Palme, un poema, che, Sarís. Qué lástima, se me perdió, o sea, ¿para qué te voy a mentir? No lo mandó hoy, lo mandó ayer. Yo estaba en el monte y le contesté que lo iba a mirar hoy. Y hoy se me piantó. ¿Estará escuchando nuestra oyente? Porque agregué cantidad de gente esta semana. No sé por qué fue tanto movimiento social. ¿O será porque salieron tres emisiones del Empalme muy sólidas? Créanme, no es ni lo mayor ni lo peor del mundo, pero son escuchables. Son emisiones escuchables, se las estoy recomendando. Búsquenla en Internet Archive, el Empalme Radio Rock. Bueno, a raíz de esas emisiones se fue incorporando cantidad de gente. Y hoy, no sé si tuvimos mejor o peor que estos días, pero ciertamente los testimonios y las voces nuevas, cuando la gente cuenta cosas de manera auténtica, la radio siempre se vuelve interesante. Eso lo sabemos desde que tenemos 17 años. Le dijo: te ofrezco lujos y placeres si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo: no puedo, no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir. A vivir feliz. El humilde hombre le dijo: no puedo, no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir feliz. El rey lloró. Qué increíble la potencia de estas primeras canciones del rock argentino, ¿no? Que tienen mucho de original, aunque en esa época, corríjanme los que saben más de música que yo si quieren, en esa época, años 60, se copiaba mucho, incluso las industrias locales iban por ese rumbo porque les aseguraba ventas. La clase social que tenía acceso a música de Europa quería escuchar ese rumbo. Y muchos de los artistas del Río de la Plata fueron al comienzo copiando. Solo por poner un ejemplo, los Shakers en Uruguay. Solo por poner un ejemplo. Pero hay cosas muy originales en Uruguay y hay cosas muy originales en Argentina. Y yo creo que esto de los Gatos, si bien ellos copiaron también, este disco está muy, muy con una identidad propia, nostálgica, emocional y capaz un poco retro, ¿no? Y hablando de retro, che, Sarís, vos que estás haciendo esa carne a la parrilla, que me dice acá de qué se trata, porque yo digo cualquier cosa, si yo no sé, invento. ¿Cuál era la carne? Es pulpón vacío, pollo y verduras. Ah, te agarré. Y el local se llama El Giro del Sabor, 092-606-585. Me pregunta la señora Graciela si te pueden cargar para el sábado, si se lo pueden llevar. Bueno, para los que están cerca de La Guada, en Montevideo, no sé hasta dónde va el reparto de ustedes, pero lo mejor es que vayan a buscarlo, porque si no es un gasto extra que tienen la gente. Está exquisita los productos que están saliendo, che. El chef reconocido mundialmente es Bruno, pero el que organiza toda la pelota es Víctor. Che, El Giro del Sabor, 092-606-585. Hoy probaron, porque en un espiedo se puede hacer, ¿por qué no otra carne que no sea pollo? Está, queda espectacular. Opción 1, pollo al espiedo y tal precio. 599. Opción 2, pollo al espiedo con frita o ensalada mixta, 699. Porción de fritas extra, 130. Consulte por nuestras opciones de pollo sin sal. Qué importante esto último, ¿no? Ah, ahí me ganaste a mí, lo que ya estamos con limitantes para la comida, además de las económicas. Che, hablando de poesía, estoy buscando a Raúl. Me dijo ayer el Gavilán. Sigue buscando ese poeta de la primera época del empalme Radio Rock, sabiendo que sobre todo el impacto que tiene, che, en las raíces femeninas. Esto es broma, en todo, la poesía es para todo. Pero bueno, voy a pasar acá. La semblanza de Sarís, más impactante, la que tuvo más impacto, hace llorar a la gente y a veces nosotros la limitamos en difundir porque no queremos que la gente llore. Barrio de mi vida, que te miré siendo niño. Barrio que tuve que cruzar la vía y te adopté para mí. Yo venía desde lo de Asco y Tía a sacar en la libreta al almacén de Cachón. Épocas de ferrocarril, días hermosos de mi vida, jugando en la canchita al lado de la vía. Siempre soñando con un mejor porvenir. Vida de pobre, vida de rico. Porque el tiempo pasa y nos damos cuenta que cuanto menos tenemos en riquezas materiales, somos más libres ante un sistema que constantemente nos ata y nos somete. Barrio que me diste y me viste transitar tus calles, llevando pan y galleta a la hora que ni los gallos cantaban a Empresa Alonso. Y cuando el lomo no daba más en la subida de lo del Bebe Berocay, le pedíamos fuerza a la vida de nuestra juventud para poder subir parado en los pedales ese repecho. Sí, señores, yo soy del Tacua, soy del Tacuarembó, barrio de mi alma. Hoy te nombro en mis versos y me lleno de emoción, porque me siento parte de vos. Somos del Puente Negro, del Puente Blanco, de la Cañada Parede, somos los de los pies descalzos. Nosotros a las termas no íbamos por la 90, íbamos por la vía, por la colonia, porque somos y seremos siempre los apuntalados, pero siempre, siempre estaremos presentes cuando nos llame la solidaridad. Yo te amo, barrio mío, y se me parte el corazón. Al escribir estos versos, ¿cómo olvidarme

Viste que siempre que hablamos de poesía ponemos a Manolo García, ¿no? Mira cómo remata. Y al placer de reencontrar. Grandes poetas acá en Uruguay y fuera de fronteras. Los españoles son cra en esta noche. Esto lo decimos desde 1980 nosotros. Primero en la vieja Radio Guichón. Dijo hoy, che, tu amigo Remy Sariz, que hay algún aniversario de la radio, de la vieja radio. Él estuvo en los comienzos, Ojilla. Los méritos a quien le corresponda. Nosotros vimos una fotografía que pensamos que es auténtica, donde está el Remy sentado al lado del primer operador de Radio Guichón. Creo que en 1974. Está. Después ponerle todo lo que vos ya sabés, que era una radio del Pachecato, creada en dictadura. Yo qué sé, todo eso es verdad también. Y ver los tipos estaban ahí. Además me podés decir que vos, a mí, que yo también estuve ahí. Yo no comulgaba con nada de eso. Nosotros fuimos a trabajar para comer, pero está. No sé por qué fueron los demás. Parece que hoy es aniversario. Ayer eso escuché mientras yo me llevaba el perro a pa. Como estaba fuerte el parlante, escuché. Bueno, che, está haciendo unos clips la radio, porque le exigimos mucho a la PC. Hay que cambiar esta cosa urgente, che. Empalme FM. Che, siempre sucede lo mismo de 2020. Los oyentes arrancan hablando con nosotros y después quedan hablando entre ellos. Está bien, porque de eso se trata la comunicación. Después te voy a contar sobre la radio La Colifata del Borda. Creo que acá hay un apócope, ¿no? ¿Borda? ¿Borda qué es? ¿Cuál es el resto? Mirá que soy viejo, a veces no la agarro de entrada. La Colifata la conozco, Ojilla. La Colifata es la radio de la gente con... ¿Cómo decirlo con respeto? Trato de no equivocarme. Bueno, con la gente con problemas mentales en Montevideo. Es una radio súper vieja, re sólida, y que podés escuchar también. Y salen cosas geniales. O sea, porque la cabeza va más rápido que cualquier censura que nos podamos aplicar. De algo de eso nosotros tenemos también. Por eso nos envidian tanto. Me dice el amigo del Darwin que tiene, tengo que agregar el Kanishka a la agenda, así me queda mejor. Tengo que actualizar el Guasnup, dice Guevara. Si el lagarto estaba hoy, había joda en el parque. Ah, sí, era la cosa de la torta frita. A mí me llamó atención que ayer hubo en Piñera y hoy acá, ¿viste? O sea, yo qué sé, está bien, porque vos dijiste que eso moviliza a la sociedad. Voy a tomar tu opinión. Che, bueno, te decía, arrancan con nosotros y después quedan hablando entre ellos, ¿no, che? Está bien eso. Regresan los mitos de ayer. Oh, he perdido el tiempo que pasé lejos de ti. Mientras cae la lluvia a la luz de una vela, leo tus viejas cartas, mis viejas canciones. Sol de invierno suaves, perdidos para... Nosotros seguimos hasta la medianoche. Nos pregunta la gente de Casa Tribu, no escuchó nada de lo que pasamos. Pero queda la grabación, después le mandamos la grabación. Dice acá este mensaje: me gusta cuando hacen recomendaciones sobre música. Siempre hacemos recomendaciones. Nos pueden dar pelota o no, ¿viste? Porque cada loco con su tema. Yo qué sé. A veces coincidimos y la mayoría de las veces no. Astronomía Razonable llama el disco este del último de la fila, cuyo autor es Manolo García. Está viejito Manolo García, che, Víctor. Lo vi ahora en videos actuales. Bien viejito está. Bueno, la vida es así, inexorable. Astronomía Razonable es el sexto álbum de estudio del grupo español El Último de la Fila, publicado en 1993. Claro, nosotros estábamos en otra radio. Cuando lo descubrimos fue como los españoles cuando descubrían nuevas tierras, ¿viste? Fue editado por la discográfica EMI y el sello, mirá, escuchá, Perro Record, en formato LP. Salao, porque LP es vinilo, LP es long play, ¿no? Está bien, señora Graciela, usted que también hace radio y sabe de estos formatos. Y también fue editado en cassette y CD, pero más adelante, ¿no? Consta de 13 canciones inéditas y la versión instrumental del tema Mar Antiguo, que es una belleza, debería pasarlo, porque es la segunda vez que leo esto y no lo paso. Los temas La Risa Tonta y Hagámoslo no se incluyeron en esta edición del disco de vinilo. En este trabajo el grupo se acerca más al pop rock mestizo de lo que lo había hecho hasta entonces. Antes los locos tocaban con sintetizador y esas cosas. Y acá está la lista de temas. Yo es un disco que siempre lo recomendé, ¿viste? Desde que lo escuchamos en el 90 y pico, 93. Astronomía Razonable, El Último de la Fila. A ver si encuentro Mar Antiguo, porque tengo el disco completo y no tengo la carátula. Voy a tener que ir pinchando uno por uno. No, este no es, pero está lindo también este. Vamos a escuchar este mientras busca el otro. Thank you. estoy pisando toda la música, lo que es un pecado, tratándose de grandes intérpretes y buenos autores. Vuelvo para atrás. Lo que pasa es que te quería decir que esto lo sugirió Guevara Lynch el otro día. Me dice, ¿y vos sobre los gitanos qué sabés? Poco y nada. Dice, es un pueblo errante, peregrino, eterno. Tenés que hablar de ellos. Y yo, para hablar de ellos, tengo que poner música gitana. Mira qué bien que se refleja acá. Pueblo gitano, ¿a quién le podemos pedir un resumen, che, de los oyentes del Empalme? El último de la fila es el disco de... el último de la fila es el intérprete y el disco se llama Astronomía Razonable, de 1993. Y lo que leí, vamos a completarlo con el tema Mar Antiguo. Mirá, Salís, a vos que te gusta la poesía, y Raúl, si estuviera todavía escuchándonos por obra del destino o milagrosamente, sería interesante que escuchara. Esto es solamente música, me parece. No, tiene letra. Mar Antiguo, para mí es el lugar de origen de este grupo musical español. Mirá lo que es esto, loco. Buena música desde Los Palmares. Y aturdido, pasto de la ansiedad, hay otros mundos, pero sí hay otros ojos. Aguas tranquilas en las que fondea. Mar antiguo, madre salvaje, de abrigo incierto que acuna el olivar. Unge mi alma, confusa y triste. Ojos azules en los que naufraga. Te he echado tanto de menos. Nostalgia de un futuro azul en el que anclar. Triste, cansado con los viejos amigos, el vino y el cantar, mientras que son 23:32. ¿Escuchaste con atención esta canción, Saris y Raúl? Si estuviera, pobrecito. Me gustó esta combinación fatal de música, instrumentos de cuerda, che, voces y sobre todo autores potentes. Yo busqué la letra, siempre hago eso. Bueno, antes era más difícil porque cuando estabas en la radio AM de los 80, esto no existía la tecnología. Hoy día podemos hacer eso, largar el tema y mirar la letra. Mirá lo que dice: dejé la estepa cansado y aturdido, pasto de la ansiedad. No hay otros mundos, pero sí hay otros ojos, aguas tranquilas en las que fondear. Para mí es poesía de alto nivel, pero puede ser que otros que saben más que yo de literatura diga que estoy leyendo cosas comunes. Mar antiguo, madre salvaje, de abrigo incierto que acuna el olivar. El olivar es un sitio recurrente que mencionan estos gitanos. Claro, porque el olivar, vos sabés bien de qué se trata, che, Víctor. El olivar y él. Unge mi alma confusa y triste, ojos azules en los que naufragar. Bueno, te he echado tanto de menos. Supongo que se refiere a alguna mujer, pero no, a un lugar se refiere. No se refiere a una mujer, se refiere a un lugar. Te he echado tanto de menos, patria pequeña y fugaz, que al llegar cruel del norte el huracán, no se apague en tu puerto el hogar. Está genial. Mar antiguo, madre salvaje, en tus orillas de rodillas rezaré. Tierra absurda que me hizo absurdo, nostalgia de un futuro azul en el que anclar. Triste, cansado con los viejos amigos, el vino y el cantar, mientras quede un olivo en el olivar y una vela latina en el mar. Viejos dioses olvidados, mantenednos libres de todo mal. Mar antiguo, Dios salvaje, de la encina y del gris olivar. Viejos dioses olvidados, mantenernos libres de todo mal. Mar antiguo, Dios salvaje de la espina y del gris olivar. Si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa, dice Manolo García. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anida, anida los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras. Son buenos los aportes de los asesores del Empalme. Siempre dijimos lo mismo y estamos agradeciendo a todos. Así como salió la semblanza de Sarís con ese giro poético que es irrepetible en otros, por eso es que es original. Está lo de Manolo García allá en España y está lo de Raúl ahí en Montevideo. No se conocen Víctor con Raúl, pero a los dos los escuchó el Empalme. La magia de la radio, che. Y la sugerencia de atender a los poetas gitanos es de Guevara Lynch, otro de los más viejos asesores del Empalme. La verdad que una sugerencia súper directa, súper dirigida. Mirá, si no, nunca hubiéramos conocido esta canción por su autor original, Jean Bauer. FM. Ustedes todavía están escuchando, amigos de Casa Tribu. Caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi. Mariano y Virginia. Dos menores y la perrita Luna. Y un día yo me enamoré de ti. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, ay, ay, ay, ay, ay. Qué suerte que te cruzara por mi camino. Duende del Sur, Shambao. Esta canción capaz que la conocían ustedes por aquel grupo que apareció en los 80, que se escuchaba en las discotecas, ¿te acordás? Vos, Mariano, capaz te acordás. Gypsy King. Bueno, esto se conocía por Gypsy King, pero esta versión la descubrimos a raíz de la sugerencia de Guevara Lynch, que dijo, tenés que hablar del pueblo gitano, un pueblo errante, caminante, que va por el mundo. Esperando al borde del río pa comerte el... Lo único que nosotros sabíamos era que la cantante, que la podemos pasar ahora, de Shocking Blues, era una gitana de unos ojos grandes, así muy bonita, que tuvo un impacto tremendo con un cover, en realidad, una canción que no era de ellos. Ahora la voy a buscar y lo vamos a escuchar. Che, y después les cuento una anécdota breve de la entrevista que hicimos a los amigos de... Pero che, ¿cómo se me van las ideas hoy? De Casa Tribu. Claro, nosotros fuimos impactados con el camión, que ya habíamos visto ahí, pero no habíamos hablado con ellos. Pero resulta que el atractivo principal es la perrita Luna. Y ella se encargó de mostrarnos a nosotros, cosa que subimos a Facebook, no sé si llegaron a ver el video, de que cuando, después que hicimos la entrevista y todo, muy respetuosa la perrita, después que hicimos la entrevista con Mariano y Virginia, todo, que nos contaron todo, la perrita Luna se mandó un show impresionante, che. ¿Lo viste a eso? Está en Guichón Evento en Facebook. Bueno, vamos llegando lenta pero seguramente al final. Dice, bien llevada la música, los autores son siempre importantes porque nos dan la perspectiva de la vida y de las personas. Es verdad, es verdad. A raíz de este mensaje que recibimos vamos a poner que lo diga Daniela Herrero. Presta atención a lo que dice de los autores. No veo escritas las soluciones. Veo las penas de los autores, que son las nuestras, que son las nuestras. Solo tus canciones me parece escuchar. Son nuestros tesoros en el fondo del mar. Me parece escuchar como cada hora de ¿Cuál es esa? Dice este mensaje. Es Daniela Herrero. Es más actual esto, ¿no? Esto debe ser de los 90. Es más actual y más comercial. Pero como dice esa parte, que son las penas de los autores, una cosa así, dice, ¿no? La elegimos para escucharla, para que nos dé contenido. Las canciones, no veo escritas las soluciones. Veo las penas de los autores, que son las... Veo las penas de los autores, que son las nuestras, dice. En un tramo muy lúcido, ¿no? Solo tus canciones me parece escuchar. Son nuestros tesoros en el fondo del mar. Dueñas del silencio, mojan tu recuerdo. Si dará para hacer radio, la literatura mundial, ¿no? Y las etnias. Y las etnias postergadas. Y las etnias errantes, sacrificadas, muertas. No, no, la radio también es un vehículo poderoso de transformación y de conocimiento, che. Digo yo, no sé, viste. Hoy día es otra la onda, ¿no? ¿Cómo suena el empalme adentro de, iba a decir criatura del asfalto, adentro de casa tribu? Tiene que sonar bien, ¿no? Entre lo amargo del café quedó el aroma y el calor. Lo que me dio me lo dejó cuando se fue. Con la certeza y la razón de sabe Dios quién sabe qué, que lo invisible existe solo porque no se ve. No soy la foto del carnet, no soy la luz en el balcón. Yo solo soy el que llegó y el que se fue. No sé muy bien a dónde voy. Para encontrarme, búscame en algún sitio entre la espada y la pared. Las nubes con el viento siempre están cambiando. Podamos ver el sol de vez en cuando. Puede ser que todo vuelva a ser cuando es tarde para responder que nunca más. Voy a quedarme en este mar, aunque me estrelle entre las rocas, aunque me pise el mismo pie que antes besó mi boca. No encontrar el equilibrio y agarrarse, lo contrario de vivir es no arriesgarse. Oh, quién sabe qué. Entre la espada y la pared, che, Mariano. Fito Fittipaldis. Yo no lo conocía. Este grupo que lo encontramos a raíz de la sugerencia de Guevara Lynch. Pasen a los gitanos, dijo. Bueno, nosotros generalizamos, ¿no? Nos falta mucho por aprender todavía, pero es la poesía flamenca, ¿no, che? Transmitida a todo el mundo. Escuchar tu voz. Toda la culpa es del café, que me recuerda tu sabor. Y fue la voz que no escuché. Sí, nos acordamos recién de de Martín y Gladys. Yo digo Sergio y Gladys, Martín y Gladys, el operador de Radio Colonia. Claro, no podemos olvidarnos de esa gente. Con lo que contaron acá en el Empalme una noche, dijo: yo era el operador del programa de radio que vos escuchabas. Me dio vuelta como un panqueque. Ahí nos enteramos nosotros que escuchamos como 4 años un programa donde no había nadie en la radio. Era todo enlatado. Cuando yo le dije a otro colega que también escuchaba el mismo programa, se llamaba Estilo Disco en Radio Colonia, no me podía creer. Le digo: mirá que yo hablé con el operador, no creo que me haya mentido en esto. Dice: no puede ser. Le digo: mirá que sí. Estilo Disco, y el conductor era Carlos Beiliar, en los años 80. Para aprender tenés dos formas: o escuchás Radio El Empalme o andás viajando por el mundo. Precioso día para la feria acá de Soriano. Ahí le muestro la primera foto donde empieza la feria. Después lo último es donde termina Soriano. Y ya arrancó eso ahí, que hay de todo, juego de todo. Y más, ya se ve que corre una calle, creo que es la que va al puerto, me parece. Pero está precioso todo, ¿no? Bueno, día para ir a cualquier parte, decía nuestro asesor. Y sabrán de esto los viajeros del Uruguay y del mundo, ¿no? Me he enredado siempre entre algas, maraña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. Días ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser tú. Echar el anclavador y de un extremo la argolla y del otro tu corazón, mientras tanto tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más, los párpados no aguantan ya. Luego están las decepciones, cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, parada por la realidad. Sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. Anda agregando la playlist Héroes del Silencio. Es un grupo clásico de rock español, pero con contenido poético. La sirena varada es este tema. La sirena estancada, ¿cómo se dice? Cuando un barco encalla. ¿Viste que dijo ahí Sarís, vos que sos poeta y podés ir tomando algunas ideas o no, viste? Son guías, son faros. Dice: echar el ancla a babor, que creo que es el lado izquierdo del barco, ¿no? Si el Willy está escuchando, que es el capitán de un barco ahí en el muelle de Paysandú, me puede decir. El miedo a traspasar la frontera de los nombres. Pues tenía a babor, a estribor, popa y proa, ¿no? Proa es la parte de adelante. Sí, agregalo a tu playlist. Yo lo hice, pero todavía estoy buceando. Héroes del Silencio. Me pareció un poco comercialoide, pero este tema lo descubrí en los 90 en otra radio y de ahí me quedó. Yo del rock español me quedo con el piloto este, ¿cómo es? El que pasamos el otro día. Barón Rojo, pero es muy, muy, muy ultra. Llegaba a poner el Barón Rojo hasta ahora, se le paran los pelos de punta a la luna. Los españoles están siempre con los comentarios de las sirenas y el mar. Claro, los tipos están rodeados de agua por los cuatro costados. Y para mí, ¿qué es eso que vuelve interesante para tipos más de ultra? Bueno, para tipos que viven más de tierra adentro, como somos nosotros, aunque tenemos una ventana al mar nosotros anoche. Ahora son 23:55, faltan 5 minutos para la medianoche. Che, ¿viste qué dijo el asesor del Empalme? El director del Museo Midland de Paysandú, que le recomendamos a Mariano y Virginia, el Museo Midland de Paysandú. Aunque esté cerrado, vayan y golpeen ahí o pregunten por Nelson Parentini, que va a estar muy gustoso de recibirlos y contarles la historia del tren en Uruguay. Y nosotros de pasarle este homenaje casi a la medianoche, de Joaquín Blumer, sin ese. Una gitana cantando Never Marry a Railroad Man. Nunca te cases con un ferroviario. Será la canción que cantaréis a final de curso. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Alegrémonos pues mientras seamos jóvenes. Every now and then. buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. El tren es un tema recurrente en la radio y en algunas páginas. Claro, porque implica viajar. So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh, what's left of his world? The world he left behind. No te olvides de pasar a los negros, decía siempre Gladys. No sé si vos lo sabías, Mariano, y vos, Virginia. Gladys siempre, cuando vino acá con el operador, dijo, no te olvides de pasar la música de los negros. Ni nos olvidamos de los negros, ni nos olvidamos de las anécdotas de viaje. A ver qué dice acá. Entonces no eres jubilado. Nosotros sí somos, yo sí soy viejo, porque yo alcancé a hacer unos viajes de mochilero. 3 o 4 hicimos, cualquier casa hacíamos nosotros. Pero eran tiempos más tranquilos, ¿viste? Había delincuencia, pero ni cerca lo que hay hoy. Hoy, no, hoy estas cosas, gurí, pienso yo, como era yo en aquella época, no podría. O si las hace, anda arriesgando la vida. Porque nosotros nos quedamos en una de las excursiones que hicimos a Punta del Este. Íbamos a ver unas gurisas nosotros con McKinney de acá. Cuando McKinney estaba en licencia, dice, vamos a dedo hasta Atlántida queríamos ir nosotros. Y fuimos, pero con poquita plata. Y a dedo era, pero nadie nos llevaba. Porque no era que era todo muy lindo. También la gente de los autos ya tenían miedo de que te pudieran robar o matar. No nos levantaba nadie de pedo, algún camionero, alguna cosa así. Me hicimos más en tren que en otra cosa. Y también nos gastamos la plata. Y para volver, ya cuando llegamos a Montevideo, que de ahí teníamos que venir en tren para acá, dice McKinney, no nos alcanza la plata. Dice, ¿qué hacemos? Y le digo, sacá hasta donde dea, y de ahí seguimos a pie después. Y sacamos hasta Tres Árboles, creo, Montevideo Tres Árboles, una cosa así fue, que era hasta donde nos daba la plata. Y en Tres Árboles desaparecimos en el trenche. Cada vez que venía el guardia, nosotros desaparecíamos o nos hacíamos los dormidos, ¿viste? Y ya en Piñera tuvimos problemas porque el tipo nos iba a tirar el tren. Terminamos bajándonos con el tren en marcha antes de llegar a Bichonche. Es increíble lo que hacíamos. Y la maleta de nosotros era bien poca cosa, ¿no? Que prácticamente viajamos sin nada, que es la cosa que tenés cuando sos joven. No te da ni frío, ni calor, ni hambre, noche, una maletita de esas que usaban los lincheros y a la mierda. Viajar a donde nos dea, se dice. Gotta get there on time. We can afford to board the Chattanooga choo-choo. We got up there and just a little despair. You leave the Chattanooga station about 4:00 before. claro, toda esta parte de musicalización es para agradecerle los aportes del amigo Nelson Parentini, director del Museo Midland de Paysandú, que está esperando que los jerarcas del gobierno actual se dignen pasar por ahí y digan si lo van a dejar abrir o no, ¿viste? Pero el loco está, los gobernantes, me refiero, están muy atareados, ¿viste? Tienen problemas mayores que abrirle un museo a la gente. Están con problemas graves, ¿viste? Si le dan más plata a la PUM para abrir más foco, más si nos dejan robar más el agua o si van a poner alguna cosa, ¿viste? Yo qué sé, los locos están pensando todavía. Time to time, but you just wouldn't listen up. Pay me no mind, so I'm moving on. Keep moving on. I am moving on. Borsa ahí. And it's all over now, so I'm moving on. Moving on. That big eight wheeler rolling down the track. Need your true loving daddy ain't coming back, cause I'm moving on. Keep moving on. I'm rolling on. Roll on, roll on. You're flying too high for my blue sky, so I'm moving on. Someday, baby, when you had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy would say, keep on moving. Keep moving on. Keep rolling on. Roll on, roll on. I'm through with you. Too bad you're blue, but I'm moving on. Moving on. Mr. Engineer, take the throttle in hand. Take me down to that southern land. Keep moving on. Keep moving on. Keep rolling on. Roll on, roll on. You can ease my mind if you get me there on time. Move on. Moving on. So pilot, won't you please listen to me? Cause I got a pretty woman in Tennessee. Keep moving on. Keep moving on. Keep rolling on. Roll on, roll on. She's fine as can be and she's waiting on me. Keep moving on. Son 24, o sea, 09. I am moving on, Orsay. Estos locos deben estar tomando el vino perfumado, si no, no dicen eso. Les recomendamos, Cesariz, el vino perfumado del bar El Volcán, atrás del cementerio. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. Bamba, bamba. El tipo directamente no nos quiere. Primera vez que llevamos vino al monte y no probamos un trago. Incluso le ofrecimos a unos que iban llevando unas vacas y unos paisanos y tomaron un trago y dice, muchas gracias compañero, le agradecemos, pero no, vamos a seguir viaje. Para el director del bar El Volcán atrás del cementerio le dedicamos esta canción. Es la canción del pedo. Palme FM. Para qué año son esas canciones. Ah, viste, es por no tener la app. Instalar la app del Empalme Rock. Seno Radio, Seno App. Ahí te va a decir que es de 1959, de Hit Archive. Y el nombre es medio rarófico, pero es la canción del pedo para nosotros. Little Draper. Y el intérprete es Mickey Mozart Quintet. Es un quinteto. Del 59. Mirá qué bien la vamos a mezclar, che gurú, vos que estás escuchando en la mesota de Artigas, sos un viajero más, habrás escuchado las novedades de Gladys y Martín, de Mariano y Virginia. No sé si se conocen entre ustedes, creo que vos conociste a Mariano, ¿no? A los reyes del asfalto, a las criaturas del asfalto, y justo ahí las conociste en la meseta. Mirá qué linda mezcla, escuchá, mirá, ahí va. Está escuchando el gurú en la mesota de Artigas, tengo que contar esta anécdota. Me acuerdo que, de nuestra sección, me acuerdo que en los años 80 éramos tan pobres que nos mandaban los discos de Montevideo, bah, no lo mandaban, lo traían por tren, lo traía Álvaro González y también el Bambino, Marcelo. Los tipos viajaban en tren. Traían los discos de Billboard. Pero claro, era de los 80 los discos, ¿no? Pero el gurú es anterior, es de la época anterior. 70, 60 y hasta 50. Así que estamos en el rubro. Año 59, Lonely Boy, Paul Anka. Al que es viejo le va a sonar inmediatamente, al que el nuevo no, ni idea. Lonely Boy, Paul Anka. Y le iba a contar la anécdota. Nosotros íbamos al Club Nacional, donde el gurú tenía los bailes. Nosotros éramos alumnos de él. Y yo llevaba adentro de la campera, que eran aquellas camperas grandes y toscas de los años 80, llevaba dos discos simples, uno en cada bolsillo. Los discos simples o single, según le quieran mencionar, son discos más chicos que los long play, que los grandes. Tienen, yo qué sé, circunferencia de 15 centímetros por ahí. Tienen un tema por lado. Y tenés que llevar además el centro, porque tienen un agujero grande en el medio. El gurú sabía de su sabía que existían, pero las novedades las teníamos nosotros, porque teníamos esos dos operadores nosotros. Teníamos dos tipos que nos traían los discos. Y ahí había de todo. Sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amor. No estaba del todo contento el gurú, aunque nosotros le proveíamos de material actualizado, éramos los jóvenes de época. Él se manejaba bien con la música, hace 60 y 70 era. Después cambió y me empezó con la marcha, eso no me gustó nada, pero está. También Bob Dylan, cuando hacía acústico, tenía todo el mundo, y cuando se cambió a eléctrico lo puteaba, ¿no? Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposa. Marina, Marina, Marina,

cuando haga la pausa. Esto era típico de los 80, en las viejas discotecas de vinilo. Ahí. De los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. That you wear. it ain't